o dejar usarme para que el Espíritu Santo hable con nosotros. Amén. Y vamos a hablar del tema, ¿qué hace el Espíritu Santo? El domingo pasado hablamos acerca de quién es el Espíritu Santo. Hemos hablado temas como cavar y ahondar, quién es la gloria del Padre. Hemos hablado de regalo y los regalos, el regalo es el Espíritu Santo, los regalos son los dones. La pastora estuvo hablando de los dones espirituales, dos de ellos, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. El hermano Gabriel estuvo hablando de la diferencia que marca la diferencia. El domingo pasado estuvimos hablando del Espíritu Santo, quién es Él. Aprendimos varios títulos que tiene el Espíritu Santo, que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que Él es el Espíritu Eterno, que Él es el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo es el Maestro, que Él es el Espíritu de santidad, que Él es el Espíritu de gracia, que Él es el Espíritu de vida, Él es nuestro Maestro, Él es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios se ha manifestado y se está manifestando en esta dispensación en la persona gloriosa del Espíritu Santo. Él es el mismo Dios. Dios es Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu Eterno. Yo hoy quiero compartir contigo qué hace el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí, sobre nosotros. ¿Cómo es que opera Él? ¿Cuál es su función o cuál es una de sus funciones? Vamos a hablar cómo saber lo que viene de nuestra alma, porque a veces confundimos lo que viene de nuestra alma con la voz del Espíritu Santo y son dos cosas totalmente distintas. Amén. Vamos a hablar del propósito de Él. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar, cómo podemos aprender a oír la voz del Espíritu Santo, a distinguirla, porque de eso depende tu éxito y el mío. Ese fue el éxito de Jesús, que Jesús escuchaba la voz del Espíritu. Ese fue el éxito de la iglesia primitiva. Ese es el éxito de todo cristiano. El cristiano que no tiene relación con el Espíritu Santo está out. Hello. Y Dios no quiere que tú seas destruido por falta de conocimiento. Coloca ahí. El tema es ¿qué hace el Espíritu Santo? Pero coloca esto. El conocimiento sin la relación con el Espíritu Santo se queda en logos o en información. Ustedes pueden ser cristianos que se sepan la Biblia de pe a pa y su vida ser un desastre. El conocimiento sin la relación o sin la comunión con el Espíritu Santo se queda en logos, con G de gato, logos, o logos, que es una palabra griega, coloque, se queda en información. Amén. Vamos a Lucas capítulo 24. Le voy a dar un ejemplo de eso que acabé de anunciar. Lucas capítulo 24. Amén. Vamos a leer. Déjame te digo. Vamos a leer el versículo 13. Lucas 24, 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día, ¿a dónde? A una aldea llamada ¿cómo? Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo, ¿qué hizo? Se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él, que él vive. ¿Sabes cuál es la tristeza que me da a mí? Que así como a ellos, hoy en día pasa así. Hay gente que no cree, hay cristianos que no creen que Jesucristo está vivo. Hay gente cristiana, y ¿sabe cómo demuestran que Él no está vivo? Para ellos, por la forma en que se comportan, por la forma en que piensan, en que hablan. Ellos no creen que Él venció la muerte. Ellos no creen que Él venció la enfermedad. Ellos no creen que Él venció la pobreza. Ellos no creen que Dios les ha predestinado un futuro glorioso. Ellos creen que Dios los tiene en la tierra para que sufran. Porque ellos no creen lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así como ellos. Ellos decían, hay mujeres que han visto visión de ángeles, dicen ellas, quienes dijeron que él vive, verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¿qué les dijo? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Viste cómo lo reprendió? insensatos. Ustedes no entienden. Ustedes no creen lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por dónde, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué le pasó? Le fueron abiertos los ojos. Yo pregunto, ¿cuáles ojos? ¿Los ojos espirituales o los ojos del entendimiento? Amén. Y así yo declaro que a medida que yo voy leyendo, los tuyos se abren. Que tú no vas a ser más un cristiano cualquiera, que es gobernado por las circunstancias, que es gobernado por las emociones, que me siento mal, siéntese bien. Si se sienta mal, siéntese bien. Hay pastores que me siento mal, ¿por qué no te sientas bien? ¿Ah? ¿Aló? Entonces, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él, ¿qué hizo? Se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir, ¿qué? El pan. Amén. Dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué pasó? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Dile al que está a tu lado, paz de Dios para ti. Dile paz en tu mente, paz en tu corazón. Yo declaro la paz de Dios sobre tu familia. Amén. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un muerto, un espíritu, un fantasma, un aparato, como dicen en el pueblo. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón qué? Estos pensamientos. Diga conmigo, todo empieza con un pensamiento. La gente que se ha divorciado, los matrimonios que se han divorciado, el divorcio empezó por un pensamiento. Todo en nuestra vida empieza con un pensamiento. Lo que tú tienes que tener, el pensamiento que debemos tener usted y yo, tú y yo, es lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. y son pensamientos de paz y no de mal, dice Dios. Dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad o tocad y ved, porque un fantasma no tiene carne ni qué, ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron, ¿qué? Parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué hizo él? Y él lo tomó, ¿y qué? Y lo comió delante de ellos. Míreme acá un momento. Así como usted está viendo ahí, en esa narración, a Jesús glorificado, después de estar muerto 3 días, con 3 noches en una tumba, al tercer día el poder del Espíritu lo resucitó, y ahí lo estamos viendo con un cuerpo glorificado. Y aprenda usted esto, que cuando nosotros, tú y yo, recibamos un cuerpo igualito al de Él, porque dice la Biblia que un día lo vamos a recibir. Ahora quien manda en el cuerpo humano es la sangre. Pero tú ves que ahí Jesús no menciona la sangre. Jesús dice, ustedes no ven que un cuerpo glorificado, un fantasma no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. O sea, con el cuerpo glorificado, la sangre ya no va a ser necesaria. Amén. Porque ya tú tienes la vida de Dios en toda su plenitud. Pero lo que yo quiero mostrarte más que eso, o además de eso, es que con el cuerpo glorificado vamos a comer. Amén. Vamos a comer. Con el cuerpo glorificado vamos a comer. Una hermana una vez me preguntaba, pastor, ¿y allá vamos a comer carne? Ahí Jesús zumbó un pez con miel. No dice qué clase de pescado era. Esa te la debo. Pero ahí dice que él zumbó. Hazlo en el 43. Y él lo tomó, ¿y qué hizo? Y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo les que. Que yo les hablé estando aún con ustedes o con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Cierra tus ojos un momento conmigo y di conmigo esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en esta hora, en este mismo momento, que mi entendimiento se abre por el poder del Espíritu Santo y yo salgo de aquí comprendiendo más y más las Escrituras. Cada vez que yo abra este libro llamado Biblia, yo comprenderé y entenderé lo que tú dices ahí. Porque yo me declaro con mi entendimiento totalmente abierto por la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo lo creo así, Lucas capítulo 1. Ellos, escucha esto, El conocimiento sin la relación con el Espíritu Santo se queda en pura información. Ellos anduvieron 3 años con Jesús y no entendieron nada porque no tenían al Espíritu Santo. ¿No les habló Jesús 3 años que iba a morir? ¿No les habló Jesús de muchas cosas? Y ahí tú en Lucas 24, tú te das cuenta que ellos no entendieron por la sencilla razón de que ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Aló? Lucas capítulo 1. Así le pasa al cristiano hoy en día. El que no tiene relación con el Espíritu Santo no entiende nada. Dice Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una señorita o a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la señorita o de la virgen o de la doncella era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¿qué fue lo que dijo el ángel? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Quién fue el que dijo eso? El ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó, ¿qué? Por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación o qué saludo sería este o esta? O sea, tú ahí en ese versículo, tú notas a María, que María no entiende. Cuando una persona no entiende es cuando se turba, cuando se ofusca. Amén. Cuando una persona no entiende es cuando comienza a desanimarse, es cuando le viene la depre, por el desánimo, la tristeza, porque no entienden. María en ese momento no entendía. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino un día se acabará. Eso me gusta, ¿ves? El reino de Dios es un reino que no tiene fin. Y la Biblia dice en Colosenses 1:13 que a ti y a mí nos han trasladado del reino de las tinieblas, y tú estás en el reino ese que no tiene fin. Ese reino vive y permanece para siempre, y ese es el reino de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. ¿Aló? Amén. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María preguntó, ¿cómo es que es la cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, no entiendo. Respondió el ángel, le dijo. ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo. Digan, el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice el versículo 37, porque nada, digan nada, nada hay imposible para Dios. Cuando el Espíritu Santo se posó sobre María, entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo, o hágase conmigo, conforme que a tu palabra. Y el ángel que se fue de su presencia. Aprendan esto, recuerden esto. Ningún ángel, diga ningún ángel, diga ningún serafín, ningún querubín, ningún arcángel tiene revelación de la palabra, porque ellos no tienen al Espíritu Santo dentro. El arcángel Gabriel lo único que hizo fue darle a María una palabra, una información, y cuando el Espíritu Santo le reveló en su corazón, o le dio la iluminación y le reveló la palabra a María, entonces se cumplió Juan capítulo 14, versículo número, o Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Ustedes saben lo que dice Juan 14, Juan capítulo 1, 14? ¿Ustedes recuerdan? Y aquella palabra que el arcángel Gabriel le dio a María, cuando María recibió la revelación, digan la rema. La rema es una palabra revelada, es una verdad de parte de Dios revelada. Cuando María entendió por el poder del Espíritu Santo lo que el arcángel estaba hablando, María entendió y dijo: recibo, hágase con tu sierva como tú has dicho, conforme a esa palabra. Y entonces tú ves el milagro por el poder del Espíritu Santo, que la palabra se revistió de un cuerpo humano, y ese cuerpo humano se llamó Jesús. Jesús era el verbo hecho carne, o revestido de carne y hueso y sangre. Ahora te digo más. ¿A los cuántos años Jesús comenzó su ministerio público? A los 30 años. ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? 33, dicen algunos 33 años y medio. 6 meses ni quitan ni ponen. Lo que yo quiero que usted comprenda es esto. Y nos han metido gato por liebre en las películas de Semana Santa. Yo no sé si usted vio una película donde Jesús a los 12 años coge el agua en el manto y el agua no se sale. Y yo no sé quién estaba viendo la película conmigo. Y yo le dije: eso es embuste. ¿Qué? ¿Lo del agua? No, que Jesús hiciera un milagro a los 12 años. Un niño llamado Jesús. Digan conmigo: Jesús, desde el primer año hasta los 30 años, no hizo ningún milagro, por la sencilla razón. Búscate Lucas 3. Yo me estoy explicando bien. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo era al comenzar su ministerio como de 30 años. Amén. ¿Cuántos años tenía? Cuando empezó, tenía 30 años. Ahí tú lo ves en el versículo. Dice el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué pasó? El cielo se abrió. ¿Y descendió quién? el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo que complacencia. Desde ahí en adelante, Jesús recibe el Espíritu Santo, él recibe la unción y él comienza a hacer su milagro. Porque la palabra, Jesús era el verbo, la palabra hecha carne, pero la palabra sin la unción del Espíritu se queda en información. Así hay un montón de cristianos religiosos. Ellos conocen lo que la Biblia dice, pero ellos no dan fruto de que la vida de Dios o que la palabra de Dios revelada ha transformado su vida. Ven acá, tócame una canción aquí, ven. Vamos a ponerle salsa a esto. Cántame esa que cantaste primero. Tú la tocas ahí suavecito primero. Y después no, que vayamos calentando. Es que quiero que tú oigas la letra. O a veces uno canta sin saber la letra. Ese día que tu amor derramaste. Escucha esa letra, escucha, canta. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó, llegó a mí la salvación. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó, llegó a mí la salvación. Sí, toca, toca, toca. O sea, toca, que yo voy a decirle algo. ¿Tú te acuerdas aquel día escuchando esa canción? ¿Tú recuerdas cuántos años hace que tú recibiste a Jesús? O sea, yo te hablo de mí. Hace 18 años, van a ser casi 19. Yo recuerdo aquella noche, a las 7 de la noche, en la esquina de la casa, que una hermana me estaba predicando el Evangelio. Y yo la estaba enamorando. Y ella fijo a los ojos: ¿quieres recibir a Jesús? Y yo le dije sí. Y recibí a Jesús. Allá están mis papás. Ellos vieron cómo el Satanás me tenía hundido en el alcoholismo, bebiendo lunes, martes, jueves, sábado, domingo, día de las madres, día del padre, día de las velitas, el día que no era de las velitas, todos los días. Pero yo recuerdo que él entró en mi vida y él me cambió. Y yo hace 18 o casi 19 años, hoy puedo darle gracias a él. Cuando la hermana estaba cantando esa canción, cuando empezábamos el servicio, yo le daba gracias a Dios por aquel día en que lo conocí. Un día maravilloso y mi vida cambió para siempre. Nunca más he sido el mismo. Cada día he ido creciendo, tengo errores todavía. Todavía me equivoco, pero yo sé que mi vida ha sido totalmente diferente. He visto las maravillas de Dios. Sé que mi forma de pensar ha sido diferente. Él me cambió las palabras. Yo era un hombre vulgar. Mi lengua ahora Él la usa para hablar su palabra. Yo he visto lo que ha hecho en mi familia, lo que está haciendo. Y en aquellos de mis familiares que todavía no han llegado a sus pies, yo estoy convencido que ellos llegarán un día, porque yo estoy orando por ellos. Ese día que su amor derramó en mi corazón. Mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. Cántalo, mi hermana. Ese día que tu amor, cántalo, iglesia, derramaste en mi corazón, mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas nuevas son. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó, las cosas viejas pasaron, ahora todas nuevas son. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó, ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. Por el Espíritu Santo, la unción a mí llegó. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó. Por el Espíritu Santo, la unción a mí llegó. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó. Ay, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, unción del Santo en nuestra vida. Aleluya. Gracias, porque somos nuevas criaturas. Tenemos una mente nueva. Tenemos una mente, un entendimiento, una revelación de quién es el Espíritu Santo. Gracias por tu unción. Gracias por tu poder. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu conocimiento. Te amamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ayúdanos a hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos a no entristecerte, a reconocerte, a tener comunión contigo, a tener relación contigo. Tú eres el que nos revelas la palabra. Tú eres el que nos iluminas la mente. Tú eres el que nos guía a toda la verdad. Te amamos, Espíritu. Te amamos. Aleluya. Santo. Santo. Santo. Sabía que tu amor derramaste mi corazón, mi vida se transformó. Llevo a mí la salvación. corazón. Gracias, Rey. Mi vida se transformó. Llegó a mí la salvación. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, mi vida se transformó. Llegó a mí la salvación. Por el Espíritu Santo, la unción a mí me llegó. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó. Por el Espíritu Santo, la unción a mí llegó. Desde que mi corazón Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Hay gozo, alegría, aleluya. Jesucristo lo llenó. Glorioso. Sí. Jesucristo lo llenó. Lo llenó. Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Lo llenó, lo llenó, lo llenó. Jesucristo lo llenó. Jesucristo llenó mi corazón. Jesucristo lo llenó. Lo llenó, lo llenó, lo llenó. Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Lo llenó, lo llenó, lo llenó. Lo llenó de amor. Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó. Lo llenó, lo llenó. Jesucristo lo llenó, lo llenó, lo llenó, lo llenó, lo llenó. Jesucristo lo llenó. Gracias, Padre, aleluya. Dale un aplauso al Rey de tu vida. Alaba lo que Él vive. Adóralo. Desde aquel día que te llenó. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Jesucristo te llenó, te llenó, te llenó, te llenó. Jesucristo te llenó, lleno de su amor, te llenó. Te lleno de su gloria y de su paz. Te lleno de prosperidad. Te lleno de sanidad. Tú también tienes libertad. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria. Mi alma te engrandece, mi espíritu te adora, Padre, te regocija, me alegro, me gozo, te doy gracias por mi salvación, te doy gracias por mi sanidad, te doy gracias por mi transformación, gracias, Padre, por mi vida, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hey, hey. ¡Qué alegría servirte! Santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese día que tu amor. Es así. Vea, cuando Quien le recuerda a uno esas cosas es el Espíritu Santo. A mí jamás se me va a olvidar de dónde Dios me sacó. Jamás. Amén. Búscate Efesios. Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 4. Y vamos a ver una de las funciones